con mucho gusto vamos a recibir a partir de este momento a la doctora Gianela Macera, que es integrante de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Los buenos días, doctora, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están, Ángeles, Marcelo? Un gusto estar con ustedes y la audiencia. Bueno, muy bien, nosotros un gusto recibirla. Para hablar de las personas en la última etapa, ¿no? Las personas mayores, que es evidente que nos ha tocado en estos últimos días todo el tema de los incendios, de los residenciales, pero no queremos hablar de los incendios con usted. Sí. Me disculpan, pero hay una música muy fuerte de fondo, no escucho. A ver, ahí. Ahí sí, muchas gracias. Bueno, sí. Decíamos que nos tocó toda la situación que se ha vivido en torno a los incendios en los residenciales, pero no queremos hablar de los incendios, sino que queremos hablar de esa etapa de la vida, de las necesidades que se presentan en esa etapa de la vida, las que a ustedes les parezcan las más importantes a atender, y empezar por cuál es el papel del geriatra. Nosotros, le digo con toda sinceridad, preparando un poco la entrevista, veíamos que esta Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría existe desde 1959, y por lo que uno vive diariamente parece que fuera algo mucho más reciente, como que lo tenemos menos presente la existencia de esta especialidad, que en cualquier parte del mundo será importante, pero en un país como el nuestro, por la población que tenemos, seguramente es mucho más. ¿Cuál es la función del geriatra y de la geriatría? Bueno, muy correcto todos los datos que recabaste. Y bueno, en Uruguay nosotros somos alrededor de 100 geriatras, más o menos. En los últimos años se han presentado más cantidad de médicos para hacer el posgrado en geriatría y la residencia. Por lo tanto, rezamos para que la cantidad de geriatras aumente. Y sabemos que no vamos a poder llegar en su totalidad a la población que realmente lo necesita, por esta causa, sobre todo. El papel del geriatra con respecto al acto médico por sí mismo, nosotros somos una referencia para los médicos en general. O sea, que la persona que necesitaría un geriatra y no puede llegar a él, por lo menos es aconsejable que el médico de medicina general haga una consulta con geriatra por lo menos una vez al año en personas que son autoválidas. Y eso es mucho más fácil de conseguir que una consulta mensual o trimestral, ¿no? Uh-huh. Bueno, y nosotros, bueno, la carrera nuestra se caracteriza por tratar justamente a las personas adultas mayores de 65 años. Aunque muchas veces se nos adelantan las personas y quieren consultar un poco antes, cosa que está también bien, porque para tener una vejez saludable es muy importante hacer prevención previa. Claro. Y bueno, y nosotros lo que realizamos es una tarea que se llama valoración geriátrica integral. Entonces esa valoración toca aspectos que no son solo los clínicos médicos, sino también los aspectos sociales, los aspectos emocionales de la persona, sus vínculos, la familia. Entonces esto realmente es una valoración muy extensa, que cuando nosotros vemos una persona por primera vez mayor de 65 años, por lo menos nos lleva una hora de consulta. Claro. Y a esto se suma el testeado formal de la dependencia, de la valoración de depresión, de los aspectos cognitivos. Entonces, en realidad es una tarea que como resultado da una evaluación completa de la persona mayor de 65 años. Es como uno entiende como que es un papel mucho más integral, ¿no? O sea, tienen un poco de psicólogos, un poco de asistentes sociales, un poco de médicos generales, integran todo en la visión que ustedes tienen como geriatras. Sí. Y además, sumado a que la parte médica, nosotros, así como el pediatra adapta lo que es medicación para los pequeños, claro, nosotros tenemos que prestar mucha atención y estamos formados para justamente medicar adecuadamente a esas personas. No es un adulto joven, es una persona mayor. La medicación, el trato, todo lo que sea rehabilitación. Entonces, son muchas áreas distintas que nosotros cubrimos. Doctora, buen día. Y le buen consulto, ¿qué se debe tener en cuenta, por ejemplo, al momento de elegir un geriatra desde la familia? Me pongo a pensar, ¿dónde debe recurrir? ¿Qué procedimiento tiene que hacer, por ejemplo? Bueno, elegir el geriatra es difícil, ¿no? Uh-huh. Más bien que el geriatra elige el paciente, porque somos tan pocos, claro, es muy difícil decir, sí, sí, quiero con determinada persona. Lo que sí deben hacer es, en el mutualismo, el acceso al geriatra, cuando es en policlínica, se hace de forma sin pase. O sea, directamente se pide hora como con otros especialistas que no necesitan un pase especial. Pero cuando es necesario un geriatra a domicilio, por ejemplo, entonces sí, el médico de medicina general debe dar un pase a geriatra a domicilio y así es atendido. En la asistencia pública de ACE no existe el geriatra como figura. Nunca existió, pero sí hay geriatras trabajando como médicos generales, pero que se sabe que son geriatras, entonces concurren a ellos. Y ahí entonces digo, pienso, ¿cómo responde el sistema de salud con esta realidad que está haciendo mención de que en lo público no existen directamente? No entendí. Claro, digo, porque si es tan necesario, obviamente, un geriatra para la edad, por ejemplo, que usted está haciendo mención, que puede ser a partir de los 65 años, y el sistema de salud no responde a esa situación, ¿cómo se puede encaminar esa solución? Es algo que se nos escapa de las manos a todos, porque uh-huh. Si nosotros no podemos lograr que el médico general opte por la especialidad, no podemos obligar a nadie a hacerlo. Claro. Entonces, históricamente, al principio éramos muchísimos menos, ¿no? Claro. Pero históricamente la figura del geriatra es rara dentro del sí. cuerpo médico. Sí. Uh-huh. En este caso, ayer, por ejemplo, leíamos una nota periodística que decía que llamaba la atención sobre la falta de ingenieros que hay en Uruguay, que se necesitan más ingenieros. Y uno pensaba enseguida en lo de los geriatras, ¿no? Porque el otro día, por todo el tema de los incendios, se dijo que era obligatorio que cada residencial tenga un geriatra. Y pensando, solamente hay 100, se ve muy difícil eso, ¿no? Son 1,000 y pico bueno, de residenciales. Bueno, sí. Sabiendo esa realidad, en la reglamentación del Ministerio de Salud Pública, lo que refiere es que debe tener la residencia para adultos mayores un geriatra como director técnico. Pero a los efectos de poder lograr eso, de tener un director técnico, y como la cantidad de geriatras no es la que se necesita, entonces estarían reglamentados tener un médico de medicina general o de otra especialidad, pero que haya hecho por lo menos el curso en el Ministerio de Salud Pública. Hay unos cursos que el Ministerio de Salud Pública brinda, que son como, digamos, un pantallazo general de lo que es la actuación en las residencias, los formularios que hay que llenarlo, el testeado formal, o sea, lo imprescindible. Porque realmente es esa la situación que tenemos y que, bueno, a menos que importemos geriatras... Claro. No vamos a poder solucionarlo. No. No. Bueno, y faltan, bueno, entonces. Digo, porque lo de los ingenieros seguramente enseguida toma vuelo, ¿no? Por las comunicaciones, la informática y toda esa cuestión. Pero por los geriatras, ¿hacen falta más? ¿Tendríamos que tener más en el país? Sobre todo en el interior. Hay lugares en los cuales en realidad prácticamente no hay. Claro. Por ejemplo, te doy un ejemplo, en Tacuarembó hay una sola geriatra. Todo Tacuarembó. ¿Para todo Tacuarembó? Para todo Tacuarembó. ¿Y por qué no hay? ¿Por qué no se estudia geriatría? ¿Es porque no gusta directamente? ¿Faltan incentivos? ¿Qué es lo que falta? No, yo creo que es una buena especialidad. Buena especialidad si uno piensa en cómo se trabaja, en lo bien que se trabaja, y que realmente siempre hay una labor, ¿no? Mm. No hay geriatras desocupados. Claro. Entonces, lo que yo pienso que puede estar por así el tema es que nosotros somos Occidente. Y en Occidente la figura de la persona mayor no importa mucho. Exacto. O sea, en general, cuando vemos publicidad, es mejor ser joven, rico y lindo, ¿no? Sí, sí. Pero no viejo y enfermo. Entonces, no veo que la vejez esté en su... que se le dé el valor que se le tiene que dar como tal, y sin embargo a otras a otras franjas etarias sí. Entonces, el hecho de hacer geriatría es como ¡ay! Sí. Hacer geriatría. Sí. O sea, hasta los propios compañeros de generación te lo dicen, ¿no? Cuando elegís el posgrado, ¡ah! Geriatría. Entonces, como que qué horrible que estar con personas mayores. Y la verdad que lo que siempre nos olvidamos, como le digo a todos, es que esas personas mayores fueron adultos, fueron niños, y son exactamente las mismas personas. Exacto. O sea, no veo cuál es la diferencia. Además se da algo actualmente en que ha cambiado mucho. Bueno, todos hablamos de eso, que las familias han cambiado, las dinámicas. Pero uno le suma que ha cambiado todo, que en general además las casas son más chicas. Muchas veces viven en la misma casa padres, hijos, abuelos, por razones de que no pueden pagar otra cosa. Se amontona gente, ¿no?, adentro de la casa. Sí. Hace que este tema se vuelva muy complicado, pero no se habla, ¿no? Es un tema que no se habla. Hay mucho prejuicio también sobre... Mucho prejuicio y mucha culpa. Mucha además. Culpa, exactamente. O sea, eso lo vemos a diario, ¿no? Y que esta culpa de, por ejemplo, ingresar a una persona mayor a una residencia, a veces se traslada hacia otras cosas, ¿no? Cuando se hablaba, por ejemplo, de estas residencias que desgraciadamente tuvieron este fin, y yo decía, bueno, cuando dicen tuvo tres denuncias, a veces una denuncia no es lo que la persona piensa que es, el público en general. Y a veces una denuncia va de la mano de esa culpa, culpa que está mal dirigida. Sí. No sé si me expreso bien. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir la culpa, claro, mal dirigida? Claro, una culpa mal dirigida porque a veces la persona en realidad en su fuero íntimo no quiere que su papá o su mamá esté en una residencia, pero no tiene más remedio por distintas causas, pero no puede sacar la culpa de su corazón. Sí. Entonces, lo que hace es trasladarla a veces a la residencia. O sea, no sé, llega y en lugar de comer lo que ella pensó que tenía que comer, come un poco menos, entonces va y hace una denuncia. Digo, esto es muy muy tonto lo que el ejemplo que acabo de dar, pero a veces las denuncias también hay que verlas y hay que evaluarlas. Entonces, me parece muy triste que se hagan públicas estas cosas de esta manera. Sí, es verdad. Porque yo no conozco los residenciales, estos que lamentablemente sufrieron esta desgracia, pero no los conozco, no sé, pero no podemos estar hablando en todos lados y tirando tierra encima de cosas que ni siquiera la justicia laudó, que no, que bomberos no sabe aún, que no tienen, ¿no? Sí, algo muy definitivo. Entonces, lo único que hace es justamente ir contra estos hogares que, bueno, muchos eran malos, pero la mayoría son muy buenos. Sí, claro, entonces, claro. Y que son una solución a veces para la familia, que muy pocas familias acceden a las residencias. Solo el 3% de las personas mayores están en residencias. O sea que nosotros contamos con unos adultos mayores en un 96-97% que están en sus hogares. Sí. Tampoco es la gran mayoría de las personas. Claro. Entonces, estos lugares hay que, yo creo que por lo menos hay que preservar su dignidad un poquito más. Un poquito más. Y bueno, y salir, sí, a dar la noticia, pero no haciendo valoraciones. Sí, que claro, la culpa debe estar entreverada ahí también en las valoraciones. Pero también en, sí, todo, en todo. Sí. Quizá haya negligencia, quizá haya algo que no se pudo prever, imprevistos. No sé, ahí juegan muchos papeles, muchas personas además en una residencia. Sí, sí, sí. Doctora, le leo un par de mensajes de los oyentes. El doctor Chiflet dice: buen día, escuchando a la doctora, una vez más evidencia todo lo equivocado de esta medicina, entre comillas, pone integrada de salud, país de veteranos. Salta a la vista que a las políticas de todos los gobiernos poco importa. Suerte a la colega y fuerza, dice Guillermo Chiflet. Luis dice: buenos días, muy buena la entrevista con la geriatra. Una consulta, ¿cómo ve ella el papel de la educación física para este grupo de personas? Le consulta. Bueno, primero un saludo al doctor Chiflet y muchas gracias. Aclaro que no es familiar mío. Y después a la segunda consulta, bueno, yo soy una fan de la educación física para poder tener una belleza saludable. Es más, siempre pregono que el ejercicio físico no se comienza a la edad adulta, se comienza desde la niñez. Ahí estarían las políticas públicas para lograr un envejecimiento saludable. Y más ahora pensando que la expectativa de vida en pocos años va a aumentar hasta 2 años. Entonces, esos 2 años no los queremos de dependencia, lo queremos de personas autoválidas, de personas que puedan lograr mantenerse. Y entonces ahí la educación física es un pilar fundamental. Y otro mensaje muy importante es que no importa que yo tenga 90 años y nunca moví nada, ni hice nada, siempre puede empezar a hacerse a cualquier edad y siempre da beneficios, siempre. La educación física, la nutrición adecuada, lo que yo llamo la comida real, nada de envasado, sino que la comida hecha en casa, y una educación física basada en los 4 pilares, que son la fuerza, la coordinación, el equilibrio y la movilidad articular, son imprescindibles. Y no puedo hablar mucho más porque sería una atrevida, porque no soy profesora de educación física. Pero está muy buena la necesidad. Sí. Preguntan cuál es la diferencia entre gerontología y geriatría. Bueno, la geriatría es la parte médica de que atiende, o sea, el médico que atiende la parte clínica a las personas mayores. La gerontología es el conjunto de todas las disciplinas que no médicas, pero que están relacionadas con la geriatría. Por ejemplo, la psicomotricidad con un psicomotricista con posgrado en geriatría, o sea, que estudió y se especializó en personas mayores. Un psicólogo que se especializa en gerontopsicología. Entonces, así todos los licenciados que, no siendo una NERF, por ejemplo, o un NERF que esté especializado en personas mayores, pertenece a la parte gerontológica. Entonces, nuestra sociedad es una sociedad científica que abarca las dos cosas, los médicos y los gerontólogos, y así es como nosotros funcionamos desde la directiva hasta la masa social. Claro. Bien. Doctora, desde la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, ¿han tenido alguna reunión con autoridades en algún momento para cambiar esta realidad de los pocos profesionales que obviamente que existen hoy por hoy y que se necesitan más? Bueno, ese es un tema que es parte de la universidad. Uh-huh. Y la universidad, en la escuela de graduados, que es donde se realizan y se piensan los cupos y las asignaciones de residentes y de posgrados de cada especialidad. O sea, cada especialidad tiene, por ejemplo, un concurso para 10 residentes y 4 posgrados, suponte, ¿no? El residente es al que le pagan, el posgrado no le pagan, porque quedó, en el concurso quedó un poquito más abajo. Entonces, eso lo tiene que cambiar la escuela de graduados. La escuela de graduados está enterada de la situación desde hace muchísimos años. Pero a veces, no sé cuál es el tema, lo desconozco, de esa cantidad de posgrados. Pero nosotros, como sociedad científica, no tenemos incidencia en lo que es la universidad. O sea, son cosas distintas. Claro, claro. Bien. Y eso es una realidad que ellos lo ven, o sea, tampoco sé si está en sus manos del punto de vista financiero, no sé, claro, porque claro. Las residencias se pagan, entonces no sé, no puedo contestarle. Claro, lógico. Claro, el residente tiene un sueldo, que es bajo, pero digo, da pero como para tener un estímulo, como para seguir estudiando, ¿no? Claro. El posgrado no recibe un sueldo. Por eso es tan importante cuando dan los concursos quedar lo más alto posible, así lograr una residencia y un posgrado. O sea que esto tendría que ser tomado por la universidad. Ese tema es por la universidad. Seguro. Sí. Y mirando esto ayer de los ingenieros, a mí me impactó lo de la falta de ingenieros, ¿no? Pero si sí. Faltan ingenieros, si faltan geriatras, la otra vez nos decían que faltan oftalmólogos, que por eso cuesta tanto encontrar hora rápido para un oftalmólogo o para un dermatólogo. Pareciera como que en muchas áreas falta gente. Sí, bueno, por eso se hizo esa movida de los oftalmólogos cubanos, ¿te acuerdan? Sí, claro. Que todavía siguen trabajando acá en nuestro país, ¿no? Sí, en el Hospital sí. de Ojos. Y sí, porque son especialidades pero oftalmología tiene más, aunque la entrada, más trabajando creo que nosotros, más de 100, pero aunque la entrada a oftalmología también está un poco restringida. Qué tremendo. Pero qué estas temazo. Son respuestas que quizá vayan a buscar en la universidad, en la escuela de graduados sobre todo. Claro, claro. Y que les puedan responder eso. Muy bien, muy bien. Bueno, doctora, tendríamos que ir redondeando, capaz que es interesante conversar de vez en cuando, digo, teniendo en cuenta además, por un lado, que es una población envejecida, se dice siempre, de Uruguay, pero además es una etapa de la vida a la que los que tengan suerte van a llegar. Sí, por supuesto. Tienen que tener suerte para llegar, hay que acordarse sí. de esa parte. Sí, sí, sí, más que suerte... estar preparados. Estar preparados, muy bien dicho. Estar preparados. Y la preparación se empieza desde que somos niños. Ahí va. Como todo. Pero tampoco volvernos locos. Muy bien. Con todos los podcasts, las redes y todo lo demás, con las recetas mágicas para no envejecer y cómo esto envejezco sí. mejor. Y bueno, vamos a pensar que lo que importa es una vida emocional sana, con la familia alrededor en la medida de lo posible, con todo lo que es la vida social, los amigos, los afectos, una buena alimentación de comida real y ejercicio físico. No hay que tenerle miedo al envejecimiento, hay que aceptarlo, preparándose. Y sí, miedo no, para nada. Claro. Para nada. Digo, hay maratonistas no, pero corredores de carreras de 100 metros y de 400, el otro día vi uno de 92. Sí, bueno, sí, hay nadadores también. Nadadores, destacados. Gimnastas, sí, o sea, la vida sobre todo es muy importante eso, que nosotros no nos dejemos entumecer por las situaciones que vienen con la vejez. Clarísimo, clarísimo. Ah, porque las patologías van a existir, Hay personas que son muy sanas y no tienen nada, ni toman un solo medicamento y tienen casi 100 años, pero hay otras que no tienen esa suerte, no corren esa suerte, pero bueno, es parte de la vida. También hay adultos jóvenes con enfermedades. ¿Cómo no? O sea que lo que hay que hacer es tratar de vivir en la mejor armonía posible con nuestro cuerpo y nuestra mente. Muy bueno, muy bueno. Nosotros le agradecemos muchísimo por este tiempo. No, pero les agradezco a ustedes mucho. Por esta visión que vamos a ver si podemos conversar nuevamente para entrar más en esa visión. La vejez no es una enfermedad, ¿no? No. Así que hay que vivirla y aceptarla. Exactamente. Una vez, bueno, justamente lo que tú acabas de decir, lo había dicho la OMS, consideraba la vejez, la Organización Mundial, ¿no? Sí. Como una enfermedad. Bueno, ahí preparamos cartas, hablamos, nos hicimos hasta un conversatorio con las personas de la OMS y lo sacaron del formulario. Impresionante, mira qué bien. Porque la sociedad se enojó mucho, la sociedad geriatría. Está muy bien. Bueno, está muy bien. Doctora Gianella Macera, muchísimas gracias. Un gran saludo a Alejandro y Marcelo. Chau, chau. Chau, chau.